Recepciones Bansen le espera con la especialidad de la casa, parrilladas y plateada, además colaciones. Bansen cuenta con grandes salones para matrimonios, bautizos y cenas, ubicado en 1 Sur entre 2 y 3 Poniente, Talca. Bansen es atendido por sus propios dueños, José Barrera y su señora Sonia Garrido. Reservas al 71-22-24-120. En Talca, no dejes pasar la oportunidad de conocer Parque Magisterio 2 de Independencia. Visita Piloto y descubre por qué vivir en la Florida, cerca del mall, supermercado y todos los servicios, es la mejor opción. Departamentos en condominio de 2 y 3 dormitorios. No esperes más, porque solo quedan disponibles las últimas unidades. Compra con subsidio automático de S19 y sé propietario en Parque Magisterio 2. Visita Sala de Ventas en 21 Poniente, entre 27 y 28 Sur y comienza desde hoy a vivir tu independencia. Café de Estela. Somos especialistas en café cappuccino, latte, mocha chino, espresso, mocha y americano. Además, ofrecemos diversos tipos de sándwich. También contamos con cajitas sorpresas para distintos eventos, cumpleaños, aniversarios, baby shower, todo con entrega a domicilio. Para ello nos puede llamar al 998-62-7575. Café de Estela. Está ubicado en 1 Norte 880, entre 1 y 2 Oriente, Talca, y es atendido por su propia dueña, Estela Orellana. Atendemos de 8 a 16 horas. Asesorías legales, comerciales y corretaje de propiedades Lex Solutio. Tus problemas, nuestra solución. Un equipo de trabajo dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete Olave. Ubicado en 4 Norte 638, teléfono 942-82-5083. Y usted puede visitar nuestra página web www.lexolutio.cl. Compra, vende o arrienda con el respaldo de un estudio jurídico de alto nivel. Dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete Olave. Asesoría legal integral a tu servicio en todo Chile. Lex Solutio. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Diecinueve para las once de la mañana. En primer lugar, voy a saludar de inmediato a quien me acompaña en esta jornada de día sábado 22 de enero del 2022, a nuestro amigo y colega que está en el Control Master, don Roberto Ramos. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Y también quiero hacer un saludo un poco atrasado, pero esto fue ayer. ¿Sabe qué, Roberto? Se me olvidó saludar a una gran persona. Acuérdese usted que ayer el santo era Inés. Claro, mi hija, Fabiola Inés, pues, por favor. Y a la hermana de mi señora, ella es Inés también. Así que la saludo, están escuchando a esta hora a mi hija, Fabiola Inés, que ya usted como sabe, Roberto Ramos, pasó a quinto año, ¿y dónde? En la Universidad de Talca. Y quiero saludar de inmediato con este tema de la pandemia a la profesora, también epidemióloga y directora de Salud Pública de la Universidad de Talca, la doctora Erika Retamal. ¿Cómo está, profesora Erika Retamal? Un agrado saludarla nuevamente en este mes que estamos partiendo de este año. Un agrado. Un gusto, Moisés. Un agrado también de estar nuevamente con todos ustedes. Saludar a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, quiero decir antes que el gabinete presidente electo Gabriel Boric contará con 14 mujeres y 10 hombres al mando de los diferentes ministerios. Este fue presentado por el propio presidente electo el mismo día en que Chile hubo 14.757 casos nuevos de COVID. ¿Qué le parece, profesor? Y también, además, los que andan contagiando, que realmente son ya realmente alarmantes, cerca de 50.000 en esta oportunidad. Por favor, díganos algo en esta situación que estamos viviendo en estos momentos de la pandemia. Claro, tiene que estarnos en una situación de alerta porque se ve un rápido ascenso de todos los casos y en todos los grupos, tanto en vacunados como no vacunados. Pero ya sabemos que los que tienen mayor riesgo de hospitalización son las personas no vacunadas. Entonces eso es como muy importante. No por eso las personas vacunadas tenemos, como se dice, chip libre, ¿verdad? Tenemos que igual seguir resguardando las medidas de precaución. Claro que sí. Descomunal es la pandemia nunca de acabar, al parecer, dice la gente que nos está escribiendo, que ya no, están un poquito cansadas de mente, y la gente, sobre todo las que están con diferentes patologías, profesora, de obesidad, entre otras. El MINSAL reportó más de 14.000 casos nuevos, 18 fallecidos. La positividad está al borde del 13%. Bueno, según ya lo dicho, ¿qué nos puede señalar ante tal calamidad pública con esta pandemia, profesora Erika Retamal? Claro, yo creo que es fundamental que no pensemos que este es un resfrío solamente, sino que este es un tremendo error tratar a Omicron como un virus leve, porque igual tenemos personas vulnerables. Tenemos alrededor de 3 millones de personas, 1 millón que no ha terminado su proceso de vacunación, y hay otros que ni siquiera se han puesto las dos dosis, y hay otros 2 millones de personas que aún no se ponen la primera dosis de refuerzo, esta tercera dosis, ¿verdad? Y ya vamos a empezar en la cuarta. Entonces hay mucho retraso y estas personas van a ser más vulnerables. Se entiende que todos estemos agotados, pero hay que rescatar algunas cosas importantes. Si uno va en la calle, la mayoría de las personas están usando mascarilla. Algunos igual no la usan bien, pero la mayoría hay una preocupación en las personas de usar mascarilla. Y eso hay que reforzarlo. Muy bien, la mascarilla tiene que ponerse sobre la nariz y todo eso porque evita la transmisión, ¿verdad? Lo otro, la mayoría del país está vacunado, nos faltan esto aproximadamente 3 millones, pero también felicitar a las personas por esta responsabilidad cívica que tienen para con los otros también. Y el lavado de manos ya se ha institucionalizado, ya hay una mayor predisposición al lavado de manos, al uso de alcohol gel, uno lo observa. Entonces también estos pequeños cambios culturales van a ser un gran aporte para el control de la pandemia. No veamos todo lo malo. Advierten pero que, sí, sí hay importancia, termino al tiro, sí, lo que favor. Se está mostrando en los canales de televisión, en las imágenes, reforzar eso. Por ejemplo, programas donde usan mascarillas, fantástico. Mascarillas de estas quirúrgicas, ¿verdad? Programas donde usan estas mascarillas transparentes, que se ve bien la cara de las personas, pero que nos sirven para cortar la cadena de transmisión. Entonces también los medios de comunicación, las personas públicas tienen una responsabilidad en mostrarle a las personas el uso correcto de los elementos de protección personal. Aquí nosotros, profesor, en este programa y este conglomerado de medios, siempre lo estamos haciendo a cada instante que la gente, que realmente las mascarillas hay que cuidarse, distancia física, uso de mascarilla, alcohol, gel y lavarse las manos lo más seguido posible. La profesora lo decía, exacto. Erika Retamal, advierten que 1.500.000 personas mayores de 18 años aún no cuentan con su dosis de refuerzo. Además, hay que agregar, en Chile hay más de 2.100.000 de personas en lista de espera y más de 300.000 esperando por una cirugía. Realmente es atroz y no creo que esto se vaya a terminar en este año 2022. Profesora Erika Retamal, ¿es riesgoso señalar que en marzo entran sí o sí los estudiantes a clases presencial si vamos en alza sostenida de contagios? Bueno, eso tiene que irse evaluando paso a paso. Yo creo que proyectar lo ideal por la pérdida en aprendizajes que ha existido sería que todos los y todas las estudiantes volvieran a clase. Sería lo ideal, ¿verdad? Pero en todo momento hay que tener la precaución de cómo está la situación epidémica, los indicadores epidemiológicos. Y eso nos van a dar una certeza. Entonces, creo que en estos momentos el deseo, yo creo, de todos, de todas, es volver a clase en marzo. Pero tiene que irse evaluando de acuerdo a la situación epidemiológica. Según los expertos, vamos de mal en peor. Las playas atestadas de gente Lamentablemente, las autoridades abrieron frontera con Argentina, el aeropuerto operativo, por donde siguen ingresando las personas de esta variante Omicron, tan contagiosa como aseguran los especialistas. Espectáculos masivos, buses repletos van a generar en los próximos días contagios que van a superar, según gente que sabe, expertise, como la profesora que estamos entrevistando en estos momentos, la doctora Erika Retamal, 40.000 personas. Ahora las autoridades deben tomar medidas más severas, dicen. Profesora, ¿qué opina de las tasas de obesidad en la actualidad? ¿De obesidad? Sí. ¿Sí? Bueno, en relación a las tasas de obesidad en el país, claramente tenemos un gran problema. De hecho, la obesidad a nivel mundial se considera una pandemia, no con los efectos tal vez inmediatos de esta otra pandemia que es la Omicron, pero sí tenemos serios problemas. Entonces hay que fijarse en la causa de las causas de la obesidad. Si vamos a eso, vamos a relacionarlo preferentemente con condiciones socioeconómicas y condiciones estructurales que no favorecen la alimentación saludable, no favorecen un adecuado estilo de vida más saludable, con mayor cantidad de actividad física y todo eso. Entonces, claramente en el país el problema de la obesidad es alarmante, eso lo dicen las cifras de la encuesta nacional, de la última encuesta nacional de salud, especialmente en niños, y claramente hay que tener muchas más políticas dedicadas a esto desde el punto de vista también de la alimentación. ¿Cómo favorecemos una alimentación saludable en la población? Tal vez cómo damos mayor facilidad económica para la alimentación saludable a la población. Entonces, según lo que usted nos está declarando, profesora Erika Retamal, ¿y cómo se puede revertir y representa dicha patología la punta del iceberg en la desigualdad de la salud de los chilenos? Claramente, se ha visto, ya la evidencia señala que la obesidad es una muestra más de cómo las condiciones sociales afectan la salud de las personas. Entonces, pongamos un ejemplo. Una persona con sobrepeso o obesidad va a un facultativo médico, médica, y se le recomienda, ya, usted coma, por decir algo, pollo a la plancha, ensaladas verdes, cada cierto tiempo yogur descremado, coma cada 3 horas, pero si nos ponemos en el lugar de esas personas y analizamos lo que hay detrás, una persona que tiene un sueldo mínimo, alimenta una familia y sale mucho más barato comprar hidratos de carbono como los fideos, como el arroz, en vez de esta proteína, este pollo a la plancha y todo eso, también tenemos que fijarnos en eso. O esta persona no tiene tiempo para hacer las pausas cada 3 horas para comer un pequeño refrigerio, o no tiene tiempo para hacer deporte por su gran carga, ya sea en el hogar o en el trabajo. Entonces es mucho más que solo ver lo que la persona puede comer, lo que se ve en la consulta médica, sino que hay que ir mucho más allá. Por eso los cambios tienen que ser a nivel estructural para frenar esta epidemia de obesidad y sobrepeso en el país. Las cifras del COVID están llegando a casi 15.000 diarias acicateadas por la variante Omicron. Sin embargo, las autoridades parecen no tomarles el peso a estas cifras. ¿O es que irán a hacer lo mismo que pasa en España o Reino Unido, donde pese a las altas cifras, ya no es obligatorio el uso de mascarilla y han abierto todas sus fronteras? ¿Cuál es su opinión al respecto, doctora Erika Retamal? Claro, es problemático lo que está pasando porque al Omicron estamos claro que no, la mayoría de las personas no llegan, las que se enferman no llegan a la UCI. Hay más ocupación de camas básicas y camas medias, que eso es lo que está subiendo a nivel mundial y en el país también. Las camas de tratamiento intermedio se están manteniendo estables, hay una pequeña alza, pero las camas de cuidado intensivo es poco el uso. Entonces eso tal vez hace pensar que es menos grave, pero tenemos que pensar que no tenemos la certeza de lo que va a pasar después con los pacientes contagiados en estos momentos. Se habla mucho del COVID persistente o el long COVID o las contraindicaciones que vengan post-COVID. Entonces, como nos falta todavía por aprender de esto, lo aconsejable es no dejar a granel que la gente se vacune, y el esfuerzo debe orientarse a un mejor testeo, trazabilidad y aislamiento. Y a nivel hospitalario, por supuesto, reforzar los recursos humanos, que ya sabemos que cuando se terminó el estado de emergencia hubo retiro de recursos y disminuyeron los recursos humanos dedicados al COVID. Entonces, esto hay que de nuevo reforzar los recursos humanos hospitalarios y además reforzar los recursos humanos para el testeo, trazabilidad y aislamiento que se hacía desde la Seremi o que vuelva la PS y todo eso. Se manteló toda la infraestructura de la gente también, tanto los servicios asistenciales y también del consultorio, profesora. Quedó desmantelado. No escuché lo último, Moisés. Quedó desmantelado tanto los servicios asistenciales, los hospitales y también los consultorios. Mucha claro gente se fue despedida después de que la gran pandemia ya está, al parecer, las autoridades que tienen el control de esto ya se estaban viendo, al parecer, que esto iba a disminuir, o sea, iba a terminar. Claro, bueno, lamentablemente la pandemia ya nos ha enseñado que tenemos que tener siempre un plan B, y en estos momentos estamos claros que está bastante lejos de terminar. Tenemos alrededor de 40 casos por 100.000 habitantes, y lo ideal es que sean, para decir que no estamos en riesgo, que va bajando, es 10 casos por 100.000 habitantes. Eso es lo que se considera el umbral de riesgo. Y en estos momentos, alrededor, más o menos, estamos en 48 casos por 100.000 habitantes. Y es preocupante lo que pasa en Magallanes. Sí. Y Magallanes siempre nos ha dado la pauta de lo que pasa después en el resto del país. Y en este momento, en Magallanes, tenemos una alza tremenda de alrededor de más de 150 casos por 100.000 habitantes. Y eso nos tiene que mantener con los ojos puestos en Magallanes, porque claramente podría replicarse a nivel del país, que es lo que ha pasado en toda la otra peak de la pandemia. Además del COVID, ¿de qué se están muriendo los chilenos en la actualidad, profesora Erika Retamal? Uy, Monse, estoy escuchando súper mal. ¿Me puedes repetir eso, por favor? Además del COVID, además del COVID, ¿de qué se están muriendo los chilenos en la actualidad? Bueno, como siempre, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer han retomado sus primeros lugares. En Chile siempre las enfermedades cardiovasculares y los cánceres han sido las primeras causas de muerte, y eso, muchos casos se han agravado en estos 2 años donde ha habido un menor control. Entonces sigue existiendo esta preocupación de las enfermedades crónicas. Seguimos muriendo de enfermedades crónicas. Bueno, y el COVID-19, si nosotros comparamos las cifras, cuando uno ve cifras, a lo mejor es el latero y todo eso, pero por ejemplo, en Chile, el 2019, la cantidad de muertos por todas las causas fue 109.658 muertos. Si nosotros analizamos la cantidad de muertes el 2021, de todas las causas, hay 137.368 muertes. Una diferencia de aproximadamente 20.000 personas, ¿ya? Que diferente a los años anteriores, que más o menos las muertes en Chile siempre eran 104.000, 106.000. Pero ahora terminamos el 2021 con 137.000 personas fallecidas. Lamentablemente fallecimientos, que no tenemos que dejar de alarmarnos. Más de 50.000 personas en Chile han fallecido lamentablemente por COVID, y eso nos tiene que preocupar claramente. Bueno, queremos con este tema, que ya está escuchando la profesora Erika Retamal, epidemióloga y directora de Salud Pública de la Universidad de Talca. Hemos querido dejar en esta oportunidad entrevistar solamente a la doctora Erika Retamal, porque realmente la gente está muy pero muy preocupada con toda esta situación que está ocurriendo con esta variante Omicron, que realmente no sé cómo irán a estar hoy día en esta jornada las cifras, doctora, el cual, por supuesto, la vamos a estar entregando acá. Y, como siempre, la doctora dice que hay que cuidarse, no relajarse, también usar mascarilla, el lavado de manos constantemente y, por supuesto, que hay que cuidarse, porque si no, hay algunas enfermedades que dicen que puede tener mucha consecuencia con esta Omicron, doctora, al parecer. La obesidad es una, y ahí parece dos más que podrían dejar muy enfermo a las claro personas. Claro que sí. Hay mayor predisposición en pacientes que tengan algunas otras enfermedades, claro, y estas comorbilidades, la obesidad, la hipertensión y todo eso, que además son mayoritarias en Chile, hay una alta prevalencia, entonces también eso nos tiene que preocupar. Hay muchas personas hipertensas, diabéticas, con grado importante de obesidad o sobrepeso. Entonces, yo creo que es fundamental en estos momentos pensar que si yo tengo secreción nasal, dolor de cabeza, ando cansado, estoy con estornudo, dolor de garganta, irritación de garganta, tengo que pensar que podría estar cursando con COVID. Muy bien, queremos agradecer. Esas molestias respiratorias, todo cuadro respiratorio, tengo que pensar que hay COVID. Por lo tanto, tengo que acercarme a un lugar de testeo rápido, ya sea por antígeno o por PCR. Doctora Erika Retamal, muchas gracias por haber nuevamente estar junto a Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Y por supuesto que vamos a seguir conversando con usted y también la fineza de las otras doctoras que siempre tienen, realmente se hacen un tiempito para conversar con nuestros auditores de Impacto Regional en Mágica Amiga. Muchas gracias, doctora Erika Retamal. Hasta qué momento, un abrazo. Gracias, Moisés. Saludos a todos y a todas. Gracias, doctora. Bueno, nosotros junto a Roberto Ramos nos vamos de inmediato a la pausa de este programa Impacto Regional y también a los consejos importantes de Radios Mágica y Amiga, y ya regresaremos. Una vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos... Impacto Regional saluda a sus auditores y seguidores en las redes sociales. Nuestro programa estrella Impacto Regional cumple el próximo 27 de febrero 11 años de ininterrumpida difusión al servicio de la comunidad organizada. Impacto Regional lo hacen ustedes junto a nuestros auspiciadores e invitados que todos los sábados en hora prime de 10:30 de la mañana concurren a debatir temas de interés. Siempre en Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salos Mardones. Inmobiliaria Independencia, Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tartarí. Profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética. Con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado. Con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil. Caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión. Experiencia, profesionalismo y confianza a su alcance. Estamos atentos a sus consultas. Oficina Calle 1 Sur, 690, oficina 512, edificio Plaza Talca. Contacto, email, contáctenos @abogadosalvarez.cl. WhatsApp, +569 71 38 32 11.

Chile vive su peor sequía en 6 décadas, con el 76% de su territorio afectado por la falta de agua, según Greenpeace. Bueno, está claro que todos los pronósticos indican que este año será de sequía. ¿Qué debemos hacer para combatir este flagelo, profesor Alex Sánchez? Bueno, lo primero que hay que hacer es entender que la sequía es no solamente un tema que se produce por el cambio climático, sino que hay muchos estudios que demuestran que también se produce por un problema de gestión. ¿Qué significa esto? Que el agua en Chile no se administra de forma adecuada, ni de forma eficiente, y tampoco de forma justa. Esto ha sido lo que muchas personas han luchado en los territorios, en el territorio rural y también en las calles. Entonces, lo primero es relevar los proyectos de ley que están en el Parlamento, que lo que apuntan es a que los grandes consumidores del agua, como grandes empresas agrícolas, como las sanitarias, administren mejor el agua, porque está comprobado de que no son muy eficientes en usar el agua y se pierde una gran cantidad de agua. Y también a nivel domiciliario se pueden hacer varias mejoras, que también hay proyectos de ley que incluso están aprobados, pero que no se han implementado de forma adecuada, para poder reutilizar, por ejemplo, las aguas. Hay un proyecto, hay una ley que se llama Ley de Aguas Grises, que lo que hace es que permite, por ejemplo, que ciertas aguas que son de descarte, que se utilizan tanto en la ducha como en el lavamanos, se puedan, con un tratamiento, reutilizar para riego. Y eso permite ahorrar una gran cantidad de agua. Por ejemplo, municipios que gastan gran cantidad de agua en regar áreas verdes, pueden reutilizar el agua que vienen de otros usos. Entonces, hay una gran cantidad de cosas que el país puede hacer para usar mejor el agua y que no lo está haciendo aún. Entonces, el foco tiene que estar puesto ahí, sobre todo en los grandes consumidores. Profesor Alex Sánchez, ¿qué acciones se deberían tomar a la brevedad en el contexto del cambio climático? Bueno, a la brevedad, políticamente lo que hay que hacer es aprobar el proyecto de ley de cambio climático, que está justo en la puerta del horno, por decirlo así, en el Congreso Nacional, así que yo creo que va a ser el próximo gobierno, en marzo, que debería poder sacar adelante este proyecto de ley. Y lo que hay que entender es que el cambio climático, hay dos formas en que se combate. Hay una cosa que se llama mitigación y otra cosa que se llama adaptación. La mitigación consiste en dejar de emitir todos estos gases tóxicos que todos sabemos que son el causante del cambio climático a la atmósfera. Y la adaptación significa adelantarnos a los efectos extremos que van a ocurrir por el cambio climático. La sequía, los incendios, las inundaciones, las plagas incluso, las marejadas, un montón de fenómenos extremos que ya estamos todos viviendo y viendo cómo están ocurriendo. Entonces, lo que ocurre es que el proyecto de ley de cambio climático que está en Congreso, hay que sacarlo adelante, pero el problema que tiene es que su foco está demasiado puesto en la mitigación, cuando Chile en realidad no emite tantos gases de efecto invernadero. Es positivo que podamos reducir nuestros gases, pero también hay que adelantarse y trabajar en la adaptación, porque si no lo hacemos, el cambio climático va a causar estragos en nuestra gente, va a dañar la agricultura, va a cerrar los puertos, va a generar incluso cortes de luz, cortes de agua. Varias veces, por ejemplo, la región metropolitana ha estado amenazada con corte de agua, y no solamente por la falta de agua, sino que también porque a veces en verano llueve un poco y eso puede generar turbiedad en las fuentes de agua. Y eso obviamente genera corte. O cuando hay olas de calor, no sé si es que ustedes vieron la noticia, Argentina hace un par de semanas se quedó sin luz por una ola de calor, porque toda la gente prendió el aire acondicionado al mismo tiempo, y eso no estaba previsto por la empresa eléctrica y generó que se quedaran sin luz. Entonces todo eso se llama adaptación al cambio climático, adelantarse a lo que va a ocurrir, y esas son acciones inmediatas que deberían incorporarse en el proyecto de ley de cambio climático y que no vienen incorporadas. En Impacto Regional estamos conversando con el profesor Alex Sánchez, abogado licenciado en Ciencias Biológicas y coordinador del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Si me permite, vamos a saludar a dos personas que están en línea también, profesor Carlos Ramírez, él es profesor de Economía de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Carlos? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Muy buenos días, Moisés. Gracias. Saludo a todo el panel, además. Muchas gracias. Y en la otra línea voy a saludar de inmediato a Felipe Donoso, diputado electo. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenos días a todo el panel, a todo el equipo de la radio y, por supuesto, a la gente que hoy día nos escucha. Don Carlos, en Mándeme. Síntesis, ¿cuál es el panorama económico que enfrentará el nuevo gobierno? Excelente pregunta, como dicen. Regularmente los participantes en distintos programas. Yo quiero agregar a la intervención del profesor que me antecedió sobre estas medidas en relación a la ley del cambio climático. Efectivamente, aquí se ha concentrado la atención en la mitigación por sobre la adaptación. Citó el ejemplo de Argentina. La mitigación, desde el punto de vista económico, regularmente se hace a través de políticas públicas. ¿Qué implica esto? Y Felipe lo va a entender también. Esto implica que hay esfuerzo público en el proceso de mitigación. La adaptación requiere participación privada, inversión privada. Y es ahí, yo diría, no quiero decir el cuello de botella, pero es ahí el punto más álgido, más crítico de esta ley de cambio climático. El empresariado tiene que entender que el tema climático es tema de todos y que los va a afectar a ellos también desde el punto de vista de su matriz productiva. Entonces, a mí me parece la explicación que hace el profesor muy buena, muy buena. Yo le agregaría, si me permite, este elemento. La adaptación siempre requiere de inversión privada. Y ese es el tema más complejo, porque el empresariado, reitero, no ha entendido en profundidad qué significa. Ahora, ¿cómo recibo en términos personales? Discúlpame, Moisés, que esto lo lleve a ese plano, el nuevo gabinete. Yo lo considero como extraordinario. Particularmente en el área económica, el equipo ahí, la dupla, que encabeza Marcel, a quien conozco, un extraordinario macroeconomista, hicimos clases juntos en ese entonces en la Facultad de Administración y Economía de la USACH. Es un hombre de mucho carrete, con una visión bastante transformadora, sin embargo, no es un dogmático del punto de vista de la aplicación del modelo. Y esto es relevante en este momento, entre otros por lo que estábamos conversando en relación a esta ley del cambio climático. Así que yo lo veo, Grau está en economía, también me parece un economista más joven, por motivos etarios, obviamente no tiene el carrete que tiene Mario Marcel, pero también yo creo que va a ser una dupla virtuosa. Ya regreso con usted, profesor Carlos Ramírez. Bueno, decir que con el gabinete presidente electo Gabriel Boric contará con 14 mujeres y 10 hombres al mando de los diferentes ministerios. Este fue presentado por el propio presidente electo el mismo día en que Chile hubo 14.757 casos nuevos de COVID. Abogados, médicos e ingenieros entre los profesionales más representativos en el nuevo gabinete. Felipe Donoso, diputado electo, el cargo de ministro de Hacienda, al parecer da seguridad a los inversionistas de que se están haciendo bien las cosas. Marcel fue premiado hace poco como el mejor presidente de los bancos centrales a nivel mundial. Buena carta la de Gabriel Boric, diputado electo Felipe Donoso. Bueno, creo que hay un esfuerzo importante por el presidente electo Gabriel Boric de dar más fuerte, Felipe, no se te... ¿Ahí me escucha mejor? Ahí sí. ¿Aló? Sí, díganos a Felipe. Creo que hay un esfuerzo importante, el presidente electo Gabriel Boric, de dar señales de tranquilidad. Creo que el nombrar al ministro de Hacienda, una persona conocida, con comportamientos conocidos, con un carrete, como dijo, conocido también, da un esfuerzo por darle tranquilidad al país, de que esto no va a ser un innovar sin un ejercicio sólido o conocido. Creo que hay una buena señal al país y espero que en ese tono se vayan dando las cosas. Hay otros nombramientos que llaman más la atención, pero que bueno, tendremos que ver en el ejercicio cómo se van dando. Hay criticados incluso por los propios, digamos, pero creo que hay que darle el tiempo y el espacio para que demuestren su capacidad, los ministros sus capacidades las van a ir demostrando en la cancha. Correcto. Profesor Alex Sánchez, abogado licenciado en Ciencia Biológica y coordinador del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de acuerdo a la pregunta que ya le señalé hace un momento, de qué acciones se deberían tomar, y usted ya nos, a la brevedad, en el contexto del cambio climático, y cómo se analizan estas acciones con el Congreso del Futuro, y cómo impacta a Chile y al mundo este congreso tan importante que se lleva a cabo en nuestro país, profesor Alex Sánchez. Bueno, lo primero es señalar que es extremadamente relevante el hecho de que Chile haga esto en Latinoamérica. No es un congreso, o no es, digamos, un ciclo de charlas de expertos que no tiene precedente a nivel latinoamericano. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una iniciativa que tiene que continuar. Sí, hay que rescatarla y ojalá continúe por varios años más, porque ilumina al resto de Latinoamérica y el mundo como un referente en valorar las ciencias. Ahora, lo que sí hay que decir es que, si bien es muy importante que Chile haga esto como referente mundial, la verdad es que tiene que haber un correlato en inversión en ciencia y tecnología, investigación y desarrollo, que eso no lo vemos y no lo hemos visto nunca en Chile. Y esperamos que el próximo gobierno pueda relevar realmente estos temas a nivel presupuestario. Sabemos que la agenda y la billetera está bastante apretada por todos los gastos que implicó el gobierno saliente, digamos, y va a ser un desafío poder hacerlo, pero la verdad es que si es que uno mira lo que está ocurriendo en el mundo, si uno mira el cambio climático, la pandemia, este tipo de cosas va a seguir ocurriendo, la cosa no se va a poner más fácil. Entonces, los países del futuro, los países que van a tener éxito el día de hoy y el día de mañana, son los países que tienen acceso a ciencia, a tecnología de punta. Y Chile tiene muchos científicos y científicas destacadas, de alto nivel, que muchas veces van a estudiar al extranjero, financiadas con becas Chile, y después lamentablemente no encuentran aquí de vuelta trabajo. Y esto ocurre un poco también relacionado con lo que dijo el profesor de Economía. ¿Cómo hacemos que la clase empresarial, que en el fondo tiene este poder de inversión, realmente lo empiece a generar y invertir en ciencia y en tecnología? Cosa que no ocurre. Cuando uno mira, por ejemplo, el superciclo del cobre anterior, lo que ve es que todo ese excedente que se produjo no se tradujo en mayor ciencia y tecnología para Chile. Entonces se trata un poco de una clase empresarial que ha sido hasta el momento un poco rentista, que se guarda las utilidades en vez de reinvertirlas en el futuro del país, en ciencia, en tecnología, en adaptación al cambio climático. Entonces, la pregunta es cómo estimulamos a los empresarios a través de leyes, a través de políticas públicas, para que todo esto que se hace con el Congreso del Futuro, que deja al país súper entusiasmado, se traduzca en una realidad. El profesor Alex Sánchez lo adelantó. Profesor, entonces, la ciencia, la investigación y la tecnología, ¿deberían estar en otro plano en Chile? Y deberían, la pregunta es para mí, ¿cierto? Sí, por supuesto. Sí, deberían, por supuesto, que estar en otro plano. Por eso yo creo que también es súper interesante, a propósito del nombramiento de los ministros, que, por ejemplo, el presidente electo Boric haya nombrado a Maisa Rojas, que es una científica de primer nivel en un área como lo es medio ambiente. Entonces, esa es una señal que me parece positiva. Sin embargo, todos sabemos que en política no solamente pueden primar los antecedentes técnicos, también habrá que evaluar el desempeño político de ministros con alto tonelaje científico. Pero claro, una forma de poder estimular esto es justamente, como lo decía el profesor economista que nos acompaña el día de hoy, en el fondo también generando políticas públicas que le vayan exigiendo a las empresas que tener que, por ejemplo, aumentar su estándar de adaptación al cambio climático. Esas son cosas, por ejemplo, que se están trabajando desde la Católica de Valparaíso. ¿Cómo obligamos a las empresas sanitarias, o más bien cómo las invitamos, a que se adelanten en sus planes, en sus obras, a las olas de calor, a la sequía, y lo incorporen en sus planes de desarrollo e infraestructura. Hay una cosa que se llama la Comisión del Mercado Financiero, que es la que tiene que fiscalizar los estados financieros de las empresas y que cumplan con las leyes comerciales y económicas. Y en la Comisión del Mercado Financiero también está empezando a obligar a las empresas a incorporar aspectos de ciencia y de cambio climático en su desarrollo. Y lo último que quería comentar es que con respecto al tema del litio, que este también es una importante fuente de ingresos, al igual que el proyecto de ley de royalty, es una importante fuente de ingresos para poder generar investigación y desarrollo de punta. Y este gobierno de Piñera licitó el Instituto de Tecnologías Limpias. Y tristemente hubo una polémica ahí, que me parece igual relevante destacar, en cuál fue el resultado de la licitación, porque había este Instituto de Tecnologías Limpias fue el resultado de la negociación de los contratos de Corfo y con Sokimich y Albemarle el año 2018 por don Eduardo Vitrán, y la idea era aprovechar todos esos recursos para generar un centro de investigación de tecnologías limpias que fuera referente y sin precedente a todo nivel latinoamericano, para generar valor agregado, baterías de ion litio, entre otras tecnologías. Y lamentablemente, no, ese tema está ahora paralizado, judicializado, justamente por no haber respetado el proceso de licitación como correspondía, ciertas irregularidades que se dieron en el proceso, y se vio que en el fondo eso no se privilegió. Los centros académicos nacionales, las universidades nacionales, salieron perdiendo en esa vuelta, por decirlo así, y el instituto se lo entregó a manos extranjeras. Entonces, esas son el tipo de cosas también en que Chile tiene una oportunidad, pero por decirlo de alguna forma, se pega un balazo en el pie en vez de poder salir adelante con ciencia, tecnología de punta y adelantarse a todos estos temas de cambio climático, adaptación, sequía. Tal cual como lo dice el profesor Alex Sánchez. Voy con don Felipe Donoso, diputado electo, con la trayectoria política que usted tiene, Felipe Donoso. ¿Cuál es el perfil del nuevo gabinete? Explíquenos, por favor, a nuestro auditor de Impacto Regional en Radios Mágicas, amiga, y a la gente que está participando aquí en las redes sociales. Bueno, hay varios perfiles dentro del nuevo gabinete. Claramente hay un esfuerzo porque exista una incorporación de mujeres, hay un esfuerzo por incorporar personas jóvenes, pero también hay riesgos como la inexperiencia, hay riesgos de poca expertise, hay también, como lo dije al principio, hay un esfuerzo también importante del presidente por decir, sabe que en economía no nos vamos a hacer cosas a tonta y a loca, pusimos a alguien con alto carrete, pero hay harto, o sea, en agricultura hay un periodista que lo critica la gente de su propio partido, entonces hay que darle espacio. Yo creo que vamos a avanzar en el principio de buena fe, digamos. El presidente conoce mucho mejor a las personas que nombró, Chile tendrá que irlos conociendo a poco y en medida de cómo van generando sus acciones. Espero que sean todas personas que aporten mucho a Chile y que le den la posibilidad a todos los chilenos de ir avanzando en su proyecto. Don Carlos Ramírez, profesor de Economía de la Universidad de Chile, ¿nos puede contar usted, con su experiencia que es de economista, Chile votó por un cambio? Si Chile votó por un cambio, absolutamente claro. Y atención, aquí hay un cambio fundamental, que es el cambio etario, es el cambio de generación. El 2019, desde octubre a la fecha, ha quedado de manifiesto la presencia de activo joven cada vez más incorporado, a propósito de lo que sea el profesor Félix, al plano del conocimiento, de la construcción de nuevo conocimiento en una dimensión absolutamente desconocida. Este es un aporte sustantivo y eso se manifiesta en una formación ministerial de jóvenes con alta calificación académica. No son aparecidos, si bien son jóvenes, muchos de ellos, tenemos un promedio de 49 años de edad que lo sube mi querido amigo y colega Carlos Montes. Sin embargo, se manifiesta mucho espíritu, mucha entrega, mucha dedicación, mucho estudio detrás de este nuevo equipo. Ahora, el elemento vital frente a esta ola de cambios es la estructura que va a recibir a estos jóvenes. Primero, lo que decía Félix, la necesidad de el apoyo público a través del presupuesto nacional, ese 0,3% dedicado a la investigación y a la ciencia era irrisorio, era absurdo. Hoy día se está apuntando al 1, que implique un espacio creador, inteligente, atención, donde no esté ausente, y esto lo reitero, el mundo empresarial. Yo por motivos académicos, tú sabes, Moisés, viajo regularmente a Europa, yo hago clase allá, y allá se ha manifestado claramente los países desarrollados, el empresariado arma, diseña, financia institutos de investigación. Nuestros países, y particularmente en Chile, lo hacen las universidades. Lo hacen las universidades, como sabe Félix, como lo sé yo, con mucho esfuerzo. Y lo que hay, ¿no?, se destina a formar a nivel de posgrado, doctorado en su gran mayoría, en importantes universidades extranjeras, particularmente europeas, pero que al volver los cabros terminan trabajando como choferes Uber. O sea, a ver, aquí hay algo malo. La ley del royalty, estoy pensando, presidente Lago, tenía una finalidad muy concreta, muy concreta. Vitran después en Corfo, nada de ello se ha hecho. Escuchaba al presidente de la Cámara de Producción y el Comercio, el señor Sutil, comentando a propósito de la presencia masiva de las mujeres en el nuevo gabinete, algunas cosas que me parecieron terriblemente conservadoras. El empresariado tiene que transformar su diseño propositivo para transformar su matriz productiva. Se tiene que alinear en el mundo de los cambios. Y tienen que asumirlo. Esto se da a nivel mundial. No sé por qué en Chile permanecemos muy ligados a un modelo que ha marcado, y usted me ha escuchado, Moisés, durante todas mis participaciones, he sido muy crítico al modelo neoliberal, y se ha encerrado en forma dogmática en estos diseños. En las universidades se sigue enseñando la microeconomía y la macroeconomía en un marco dogmático neoliberal, y eso no puede entregar frutos sino lo que nosotros estamos observando a diario. Por eso, correcto, la presencia de los jóvenes me parece una inyección de savia fundamental. Correcto. Yo trabajo en el mundo de la academia, yo diría casi 50 años. Así que a los cabros los conozco, pero muy bien, y tengo mucha confianza en ellos. Profesor Alex Sánchez, ¿será necesario racionar el agua para el consumo humano en Talca, la región del Maule u otra zona de nuestro Chile? Yo creo que solamente va a ser necesario si es que hacemos las cosas muy mal. ¿Y qué significa hacer las cosas muy mal? No hacer las cosas que hay que hacer primero, digamos. ¿Y qué significa eso? Lo que comentaba hace un ratito. O sea, antes de empezar a racionar el agua a la gente, lo que hay que hacer es exigirle a la agricultura que use el agua de forma eficiente. Lo que hay que hacer es exigirle a las sanitarias que no dejen de en el fondo, mal usar el agua, o sea, que la usen bien. Porque, por ejemplo, se ha visto que hay una gran cantidad de agua que se pierde por la ineficiencia en la administración de las sanitarias. Basta también ver, por ejemplo, lo que ocurrió en Osorno hace un par de años atrás, cuando una sanitaria dejó sin agua a Osorno por contaminación de su propio suministro de agua con petróleo. Y más encima, ni siquiera le revocaron la concesión por razones políticas. Entonces, al final del día uno dice, hay tantas cosas que uno puede hacer antes de empezar a afectarle la vida cotidiana y doméstica de las personas, que en el fondo hacer las cosas bien es estimular, invitar y exigirle al empresariado de que tenga que adaptarse al cambio climático e incorporar normas de eficiencia hídrica. y solo después, de hecho hay varios estudios que muestran que se puede ahorrar cerca o suplir cerca del 40% de la brecha que tenemos en este momento de agua, si es que hacemos todas esas medidas. Y solo después de aquello, uno tiene que empezar a pensar en otras alternativas como desalinización de agua de mar y un montón de otras tecnologías que en el fondo también son necesarias, pero que tienen que entrar a operar después de todas las normas de eficiencia del agua. Y solamente después, si todo lo anterior no funciona, entonces hay que empezar a hacer una especie de racionamiento. Entonces, en el fondo, esa es la respuesta. O sea, racionamiento es solamente una demostración de que se han hecho las cosas mal, porque hay tantas cosas que se pueden hacer antes de llegar a ese punto de crisis. Ya regreso con usted, profesor Alex Sánchez. Don Felipe Donoso, diputado electo. Bueno, esta pregunta va porque usted realmente miles de veces escuchó a gente del gabinete del presidente electo de cómo atacaban las medidas que estaban entregando el Ministerio de Salud o el mismo presidente Sebastián Piñera. Entonces, Felipe Donoso, ¿cómo debería enfrentar la pandemia el nuevo gobierno? Bueno, ayer escuchábamos dentro del discurso del presidente electo cómo alababa la estrategia de vacunación del presidente Piñera, así que espero que lo vayan haciendo de la misma manera, se siga fomentando la vacunación, se siga avanzando en las medidas de prevención. Esta es una crisis que evoluciona constantemente, van cambiando las condiciones, van cambiando las medidas necesarias. Espero que esta vez la ministra Siche tome, en el fondo, otras cosas con guitarra, ¿cierto? No la veo como ministra de Interior en marzo encerrándonos a todos, como proponía hace un año acá, que había que hacer un paro total del país. Así que, no sé, yo creo que vamos a ir viendo cambios de discurso de personas que eran oposición, de una oposición tenaz y agresiva, a personas que tienen que tomar ahora el sartén por el mango, gobernar y trabajar por Chile de manera sensata. Así que ahí vamos a hacer oposición, pero una oposición mucho menos obstruccionista y mucho menos agresiva que lo que mismos miembros del gabinete lo fueron. Muy bien, con este tema de la pandemia que estamos viviendo acá en nuestro país y también en el mundo, ¿por qué no decir? Queremos agradecer la fineza del profesor Alex Sánchez, abogado licenciado en Ciencia Biológica y coordinador del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Profesor Alex Sánchez, muchas gracias de verdad por haber participado, haberse tomado un tiempo para conversar de estos temas tan importantes para la comunidad organizada. Profesor, un abrazo, cuídese mucho. Muchas gracias, y hasta un abrazo, momento, que estén bien. Chao, adiós. Don Carlos Ramírez, nos pilló la hora, pero vamos a seguir conversando de economía y del nuevo gabinete y del nuevo también nombramiento subsecretario, delegados presidenciales, Seremi y otras cosas más que se vienen. Gracias, profesor Carlos Ramírez, hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, muchas gracias y un abrazo. Felicitaciones. Cuídese gracias. Mucho. Don Igual, Felipe gracias. Donoso, diputado electo, gracias nuevamente por estar participando como siempre en Impacto Regional, como siempre desde que comenzamos prácticamente aquí, siempre hablando de diferentes temas. Gracias, Felipe, hasta cualquier momento, cuídese junto a su familia. Muchas gracias, Moisés, muchas gracias a todo el panel, que tengan muy buen fin de semana. Un agrado, y con este tema que tenemos al aire, usted, a ver, súbelo un poquito, Roberto Ramos. Y con eso vamos a saludar a algunas personas. Marco Retamal, que está en línea, por supuesto. Saluda a su señora María Valdebenito. A don otro saludo, por supuesto. Don Ernesto Muñoz. Saluda a su señora madre, la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. También quiero saludar a nuestro buen amigo, don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista, ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Saludar también a nuestro buen amigo, don José Martínez. Él es el dueño de Monkey Coffee, y a todos sus baristas, don José Martínez y del Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente al llegar a la 3 Norte. También saludar a don Mauricio Flores, claro, don Mauricio Flores, siempre pendiente de este programa y de los temas que nosotros abordamos en esta oportunidad con nuestro buen amigo ahí, don Roberto Ramos, porque lo voy a volver a repetir, yo solo no podría hacer este programa, siempre hay un equipo, siempre así, señora y señor, hay que destacar a la gente que trabaja con uno. En esta oportunidad, a don Roberto Ramos. También quiero saludar a don Alfonso Ibarra y don José Faunde, don Beto, presidente de Canadela. Nosotros también quiero saludar a don, claro, como siempre, a ellos, saludar a nuestro buen amigo don Rodrigo Espinosa. También por intermedio nuestro saluda a su señora Rocío Castillo. Él es de Punto Color Talca, la mejor imagen. Y finalmente saludar a la señora Sonia Barriga. Un saludo para ella y para don José Barrera. Ellos son los dueños de Bansen. Un gran saludo para ambos. Nosotros ahora vamos de inmediato a un breve consejo de Mágica y Amiga y ya regresaremos a Impacto Regional. Terrible las cifras. Esto es de nunca acabar. Científicos aseguran que el COVID-19 y todas sus variantes están atacando con fuerza a la humanidad. La variante Omicron del coronavirus tiene en alerta al mundo de la medicina. Expertos insisten que hay que cuidarse, hay que vacunarse, distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavarse las manos lo más seguido posible. Impacto Regional saluda a sus auditores y seguidores en las redes sociales. Nuestro programa Estrella Impacto Regional cumple el próximo 27 de febrero 11 años de ininterrumpida difusión al servicio de la comunidad organizada. Impacto Regional lo hacen ustedes junto a nuestros auspiciadores e invitados que todos los sábados en hora prime de 10:30 de la mañana concurren a debatir temas de interés. Siempre en Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Quince minutos para el mediodía. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. De hoy sábado, 22 de enero del 2022. Oiga, voy a saludar de inmediato a quienes ya nos acompañan a esta hora, en esta jornada, y la fineza, por supuesto, que siempre tienen ellos. Quiero saludar a don Fabián Poblete. Él es abogado, ingeniero comercial, ha estado un poquito resentido de salud, a quien saludamos a esta hora en esta jornada en Impacto Regional. ¿Cómo está, Fabián? Gusto saludarlo. Muy buenos días, Moisés, muy buenos días a todos los auditores de Impacto Regional. Un agrado y un gusto poder volver a estar con ustedes. Oiga, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? Bien, bien, afortunadamente ahí en franca recuperación. De la operación. De una operación. Sí. Así es que hay que tener cuidado nada más por la época del año para prevenir algún tipo de infección postoperatoria nada más, pero cada día son menos los dolores y se está haciendo más llevadero. Así que esperamos poder ya en una semana más estar en óptimas condiciones. Aquí todo se sabe, don Fabián, ¿eh? Así que así parece, así ojo parece. Por eso. Aquí no se puede un papel junto a Roberto Ramos que me acompaña en esta jornada. Oiga, quiero saludar en la otra línea. Está don Rodrigo Hernández. Él es, ya lo he dicho, reiterado oportunidades. Él era de Revolución Democrática, ahora es independiente, pero siempre está en esa línea, al parecer. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido a Impacto Regional. Muy buenos días, Moisés. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de acompañarlos en esta mañana de día sábado. También le mando un saludo a Fabián y a todos nuestros auditores que nos acompañan el día de hoy. Ya, les voy a decir inmediatamente, porque con esta va a ir relacionada con la pregunta. Ministerio de Salud reportó 14.449 casos nuevos y lamentablemente 23 decesos. Los casos activos llegan a, ponga atención, los que andan contaminando este virus, a más de 53.101 en todo el territorio nacional. Así también se informó que la positividad de las últimas 24 horas de, ya llegamos casi al 14%, 13.929%. Bueno, le pregunto de inmediato a don Rodrigo Hernández, ¿cómo debería enfrentar la pandemia, dicho esta cifra, el nuevo gobierno, Rodrigo? Lo primero que todo, Moisés, creo yo que la clave no es solamente enfocarse en lo que tiene que hacer el nuevo gobierno desde el 11 de marzo, sino también enfocarse en cómo va a ser la transición entre los dos gobiernos, el saliente y el entrante. Mucha responsabilidad tiene hoy día sobre sus hombros el Ministerio de Salud y el gobierno de Sebastián Piñera en hacer esa conexión de manera adecuada, porque lo que a mí me genera más preocupación es que eventualmente tengamos una especie de soltar en el fondo, como la responsabilidad del cuidado de la pandemia, que sin duda eso no va a dejar de ocurrir de los funcionarios más comprometidos y de las autoridades intermedias más vinculadas con la función pública, pero sí me preocupa que empecemos a ver salidas o renuncias o enroques de autoridades de salud que deberían estar continuando, digamos, administrando este buque tan pesado, en vez de enfocarse solamente en cuál es el siguiente trabajo que van a tener. O sea, esa conexión creo que es muy importante y es muy crítica, y por supuesto que el gobierno entrante tiene que enfocarse en continuar haciendo lo que hizo bien este gobierno y corregir lo que no ha hecho de manera adecuada. Esta es la respuesta de Rodrigo Hernández. Don Fabián Poblete, usted tiene la palabra. Dicho esta cifra, que ya estamos llegando prácticamente a 15.000. Sí, es en realidad preocupante, tal como lo decía Rodrigo. Aprovecho también de corresponderle los saludos. Efectivamente, es una situación bastante compleja porque vemos que las cifras van cada día en aumento. Yo escuchaba el otro día que habían proyecciones de llegar a 30.000 contagios diarios, 40.000 incluso hablaban otras estimaciones, donde sin duda pone en jaque, el primero que nada, las personas que están sin las vacunas, porque sabemos que esos son los que van a ser más afectados. Nos dice la evidencia respecto del estado de salud de las personas que tienen el cuadro de dosis completa, dice que el Omicron los ha afectado, pero no de forma significativa, lo que es bastante alentador. Por lo tanto, yo creo que acá, en materia de desafíos, como bien decía Rodrigo, depende mucho también de que las autoridades salientes dejen y sigan activando todos los protocolos y todos los proyectos para poder mantener a línea, sobre todo, la provisión de vacunas. Entonces hay que replicar todas las cosas buenas y corregir todos aquellos errores que se hayan cometido por parte de la actual administración, sobre todo en materia de trazabilidad, en materia de las licencias médicas, las personas que son contacto estrecho, que hay que mejorar sin duda. Así es que hay que prepararse, y el llamado es a que todas las personas tomen la mayor cantidad de precauciones posible, porque esto depende de una amalgama perfecta entre las políticas públicas en materia de salud, que son llevadas a cabo por el gobierno, pero también por parte de las acciones particulares de cada uno de nosotros. El presidente electo Gabriel Boric anunció este viernes el gabinete con los 24 ministros que la acompañarán desde el 11 de marzo. Y reitero, Ministerio de Salud reportó 14.449 casos nuevos y 23 decesos. Los casos activos llegan a 53.101 en todo el territorio nacional. Prácticamente la positividad llega cerca del 14%. Quiero saludar de inmediato, porque estaba escuchando muy pendiente y atento lo que estaba hablando Rodrigo Hernández, ex Revolución Democrática, y Fabián Poblete, abogado e ingeniero comercial. ¿Cómo está Gerardo Castillo? Un agrado saludarlo. Él es el presidente distrital. ¿Cómo está Gerardo? Muy bien, Moisés. Muchas gracias. Gracias por la invitación una vez más. Usted escuchó las cifras que se dieron a conocer hoy día. Entonces, y se lo pregunto específicamente, Gerardo, ya que usted, como sabe, hay gente que entró al gobierno del presidente electo Gabriel Boric, que fue muy crítico, pero muy crítico con las medidas que estaba tomando el Ministerio de Salud y propiamente tal el gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo debería enfrentar la pandemia entonces el nuevo gobierno? Mire, Moisés, la verdad es que desde que comenzamos la pandemia, la izquierda ha estado en una constante guerra en contra de todo. Esa guerra de lo que hace el gobierno hay que criticarlo a costa de lo que sea, de la forma que sea, y sin importar si realmente la política está bien hecha o mal hecha. Entonces, hoy día la verdad que nosotros simplemente desearle mucho éxito, desearle el mayor de los éxitos a la nueva administración, a los nuevos ministros, a los nuevos directores nacionales, a los subsecretarios, porque sabemos que otra cosa, ¿cierto?, en la jerga popular, ¿cierto?, se usa mucho el concepto de otra cosa es con guitarra. Y nosotros le queremos decir que ahora que van a tener la guitarra, ¿cierto?, que les vaya muy bien. Nosotros vamos a hacer una nos estamos, digamos, reuniendo para hacer una gran oposición constructiva, pero de verdad, con visión de futuro, como no fue la izquierda. Nosotros no vamos a entrar a criticar, por ejemplo, cuando se pedían las cuarentenas, que se restringiera todo el movimiento, y luego nos dimos cuenta que las cuarentenas no eran lo mejor, ¿verdad? Porque eran realmente insostenibles en el tiempo. Entonces nunca se ha pedido disculpa, por ejemplo, por parte de la señora Siche y tantos otros que salieron, no sé, con maestrías, con diplomados, no sé si es que en salud pública, pero en tantas cosas la verdad que daban sus consejos. Y nosotros decíamos, oiga, escuchemos a los expertos, escuchemos al ministro, por algo estamos haciendo las cosas. El proceso de vacunación se hizo de forma implacable. Yo la verdad que hoy día, si bien las cifras están completamente disparadas en Chile y en el mundo, vemos que efectivamente la vacuna ha servido, porque nunca se ha dicho que la vacuna iba a servir para que no tuviéramos más infectados. No, la vacuna iba a servir para que la gente no muriera, ¿cierto?, y tuviera, o simplemente tuviera síntomas más leves del COVID. Entonces, la verdad que nosotros no vamos a hacer lo mismo, nosotros no vamos a estar criticando todo. Yo espero que los nombres, si bien tengo algunas diferencias, Moisés, con varios nombres, por ejemplo, digamos, el nuevo ministro Grau, que prácticamente ha reconocido que se perdieron misteriosamente 120 palos de la FES, datas públicas, indudablemente, y que hoy día sea el ministro encargado de una materia tan importante como nuestra, digamos, economía regional, economía nacional. Entonces, la verdad que tengo ciertas dudas y diferencias legítimas, obviamente, pero le quiero desear el mayor de los éxitos a la nueva administración, a los nuevos ministros, porque si le va bien a los nuevos ministros, le va a ir bien a los chilenos, y eso es lo que nosotros buscamos. Don Fabián Poblete, dicho esto de don Gerardo Castillo, y estamos hablando de la pandemia, cómo enfrentar la pandemia al nuevo gobierno, ¿qué mensajes cree usted no se han dado y cuáles deberían ser? Por la actual administración, yo creo que, y en eso coinciden bastantes personas y algunos medios de comunicación, lo errático que ha sido la política comunicacional respecto a la pandemia. Si tú hoy día le consultas a cualquier persona en la calle qué tiene que hacer en caso de ser un contacto estrecho, nadie tiene claridad respecto a cómo proceder. Ahí yo creo que hay hay que hacer una crítica, un mea culpa respecto de que no se ha llegado con la información de forma clara y transparente a la ciudadanía. Tal vez hay que mejorar los canales, tal vez hay que mejorar la forma, pero esa información errática genera confusión en parte de la ciudadanía, que en realidad espera de un gobierno directrices claras, no directrices que yo tenga que interpretar como ciudadano. Entonces, yo creo que eso podría ser el gran mea culpa respecto de lo que se ha hecho. Efectivamente, el tema de la vacunación, tal como lo decía Gerardo Castillo, fue un acierto. Efectivamente, fue un tremendo acierto, que nunca nos habló de que no íbamos a contagiarnos con ninguna de las variantes del COVID, sino que simplemente íbamos a atenuar las secuelas, las consecuencias de contagiarse y evitar caer en estados críticos y obviamente llegar en algunos casos a la muerte. Así que en ese sentido la vacuna, a mi juicio y a juicio de quienes están a mi alrededor, ha cumplido su objetivo, y ese es uno de los grandes aciertos que tiene el gobierno saliente. Ahora, yo creo que lo que viene para el próximo gobierno es poder asegurar que esa dotación de vacunas esté disponible para todo aquel que quiera acceder a vacunar. Así que ahí yo creo que está el gran desafío de poder continuar manteniendo los stocks necesarios para poder garantizar que quien quiera vacunarse va a poder acceder sin ningún contratiempo. Oiga, don Rodrigo Hernández, ¿cuál es su opinión frente a los nombramientos ya mencionados? Yo, la verdad, Moisés, y junto con saludar también a Gerardo, que se incorporó a la transmisión, creo que el gabinete responde a una composición en su mayoría de conocedores en el área en donde se están involucrando. Pasamos de una tendencia que yo diría, más que del gobierno anterior, diría de una tendencia histórica en Chile, de ministros que tenían mucha capacidad política para poder enfrentar las necesidades de carisma, de gestión política y de credibilidad de la cartera que representan, seleccionándose, por lo tanto, rostros más conocidos, convocantes, con mucha experiencia y muñeca política, etcétera, a gabinetes que han ido siendo cada vez más especialistas o más técnicos en el área en el que se involucran. Y yo creo que eso evidentemente es una buena señal. Es normal y es habitual que los partidos de oposición históricamente en un periodo político determinado tiendan a criticar a los nombramientos en un gabinete por distintas razones. El que hoy día tengamos un gabinete que ha sido transversalmente más bien reconocido y no cuestionado, también habla mucho de la capacidad de ese nombramiento. Desde el paraguas de Mario Marcel, que yo creo que es de quien más habló probablemente el día de ayer, con el intento de marcar un estilo mucho más sobrio, más conocedor, más técnico en un área tan compleja como Hacienda, hasta perfiles, como es el caso mío, por el área de la vivienda y el urbanismo, a el perfil de Carlos Montes, que pese a estar más cercano a la nueva mayoría y tener una trayectoria más política, sí ha sido muy reconocido en materia senatorial por sus aportes en materia de vivienda. Creo que hay una mezcla ahí, esa mezcla de credibilidad política, la capacidad negociadora, pero también con la capacidad técnica que han ido teniendo los equipos que han conformado ese gabinete, que creo que a mí por lo menos me deja muy satisfecho, muy contento y con muchas ganas también de hacer lo posible para que este gobierno sea apuntalado y funcione de la mejor manera posible. Deme un segundito, don Fabián Poblete, quiero ir con Gerardo Castillo, si me puede responder en breve. Por la ministra del Deporte, Alexandra Venado, enfrenta serias acusaciones de acoso y maltrato laboral. ¿Cómo es posible que cuando barajaron los nombres para ese cargo no se hayan dado cuenta, Gerardo Castillo? Bueno, Moisés, yo creo que hasta lo que vimos todos, ¿cierto? Aparentemente se hizo el estudio serio, con una empresa seria, y muy transversal, ¿ah? Así que yo creo que los antecedentes ellos los tenían en mano, así como los mismos antecedentes de Grau y tantos otros. Pero mire, Moisés, yo quiero ser de verdad, en ese sentido. Yo creo que, así como lo hemos dicho en nuestro gobierno, antes de acusar a las personas, antes de sacarle en portada a una persona porque se sospecha que hizo algo negativo, porque se sospecha que hizo algo contra la probidad, o porque simplemente se sospecha que hizo algo contra los trabajadores, yo creo que de verdad en Chile tenemos que acostumbrarnos a hacer una política un poquito más seria, tanto en los debates, en las conversaciones, en las redes sociales, porque los políticos no podemos hacer lo mismo que hace la gran mayoría en las redes sociales, pues. ¿Ah? Los políticos no podemos estar solamente dependiendo del signo gato, ¿ah? No podemos estar pendiendo de digamos eso, tenemos que ser mucho más serios. Y así como a nosotros, de verdad, nos acusaron de prácticamente todo a muchos ministros que después demostraron en los procesos ser inocentes, pero resulta que en las redes sociales, resulta que en el Google ya, digamos, están condenados. Yo espero que de verdad se analice bien esta información. Yo el día de hoy estuve leyendo los antecedentes y a mí me queda la sensación de que falta un paso para hacer una acusación un poquito más seria. Yo le daría el espacio, ¿cierto?, para que ella misma pueda aclarar la situación. Correcto. Don Fabián Poblete, el nombramiento de Mario Marcel como ministro de Hacienda trajo confianza en los mercados, la bolsa subió y el dólar bajó. ¿Qué espera usted del expresidente del Banco Central en un año que será difícil para remontar la economía y teniendo presente una pandemia que no tiene visos de acabar? ¿Cuál es su opinión al respecto, Fabián Poblete? Bueno, efectivamente, para mí fue una sorpresa, una grata sorpresa, diría yo, el nombramiento de Marcel en la cartera de Hacienda. Yo creo que efectivamente la tranquilidad que le va a dar a los mercados y a los sectores económicos es una tranquilidad que es necesaria para poder crecer, para poder realizar inversiones. Yo creo que efectivamente él va a poder colocar los pesos para el equilibrio, para poder cumplir con la promesa del presidente electo de poder avanzar con gradualidad, con responsabilidad fiscal, y eso habla muy bien de lo que se nos propone, de lo que viene a futuro. Personalmente yo quedé gratamente sorprendido también con el nombramiento de todo el gabinete. Sin duda que el presidente electo no deja de sorprendernos y ha hecho una tremenda apuesta, una apuesta que efectivamente habla de un cambio que se viene. Entonces, lo mejor es desear lo mejor para este gabinete, lo mejor para el gobierno que viene, porque al final de cuentas, si le va bien al gobierno, nos va a ir bien a todos. Así que a poner todo desde nuestro ámbito de acción el máximo empeño para que salgan todas las cosas bien en beneficio de toda la sociedad. Ok, ya estamos prácticamente pasado del mediodía. Quiero agradecer, por supuesto, a don Rodrigo Hernández, el cual siempre está con la fineza de participar en este programa Impacto Regional. Hasta cualquier momento, Rodrigo, nos vemos en cualquier momento aquí en Impacto Regional. Muchas gracias, Moisés. Un abrazo y saludo a Fabián y a Gerardo. Hay que cuidarse, ¿ah? Al Seremi nuevo, ¿no? Al Seremi nuevo, ¿no? Aquí vamos a ver, ¿ah? Al Seremi nuevo. ¿Entendí algo así yo? Sí. A ver, Rodrigo Hernández, no, te tiene que decir la verdad con nosotros acá en este programa. De vivienda, ¿no? Seremi no es nada. De vivienda. Absolutamente todas sus carteras y obviamente yo creo que hay una fila enorme mucho antes que una, así que no. Hay otra persona también que tengo en carpeta acá, bueno, no lo había dado, pero como ya están con esa ustedes... Francisco, psicólogo, trabaja en la Universidad Católica. ¿Usted sabe a qué me refiero, Rodrigo? Sí, yo creo que hay que tener mucha atención a cuáles son los nombres también en ese gabinete regional. Yo creo que él lo... Yo creo que incluso incluso él fue a Santiago esta última hora. Sí. No sé a qué fue, pero fue algo. Ojo con eso. Ya, gracias, Rodrigo. Chao. Gerardo Castillo, ahí estamos, ¿eh?, con algunos nombres, pero eso se va a ver en el próximo día. Gracias, Gerardo, hasta cualquier momento. Sí, Moisés. Chao. Muchas gracias, un abrazo grande. Don Fabián Poblete, un agrado como siempre. Usted se tiene que seguir cuidando y más aún con esta pandemia, ¿eh? Así será, don Moisés. Un abrazo para usted, mis saludos para Rodrigo y para Gerardo. Que estén muy bien y nos encontramos en otra oportunidad. Nos vemos, gracias. Saludar a la señora gracias. Sonia Garrido y a don José Barrera. Ellos son... del Centro de Eventos Bansen, don José Martínez, del Monkey Coffee, con su barista ahí en la 1 Oriente al llegar al Tren Norte, don Mauricio Flores y la señora Alejandra Martínez del Rossini. Nos vamos. Y la señora este café, ¿cómo se llama, Roberto Ramos? Café de Estela. Así es, Café de Estela. Café de Estela está ubicado en 1 Norte, 880, entre 1 y 2 Oriente, Talca, y es atendido por su propia dueña, Estela Orellana. Un gran saludo para la señora Estela Orellana del Café de Estela. Nos vamos junto a Roberto Ramos. Estamos señalando y diciendo muchas gracias, a cuidarse, hasta pronto. Cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.